sentí mi ser y comprendí que vivir es una horita. No solo es merecer, es un luchar hoy para mañana alcanzar un sufrir.